¿Está tu vida alineada con Jesús y lista para testificar a este mundo moribundo de su amor? ¿O estás todavía en la duda, en presentarte como cristiano, pero privadamente los poderes de las tinieblas te gustan más? ¿Por qué para el ser humano es tan fácil alejarse de Dios? ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos nuevamente aferrarnos de la mano de Dios? Amigos, soy Waldemir Ríos y de esta manera inicia tu programa Código Abierto. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio, como siempre, que tú seas parte del mismo. Desde ya, un abrazo cariñoso desde el set de Código Abierto para ti donde tú estás. Amigos, queremos enviar un saludo cariñoso a todos nuestros amigos de Latinoamérica, Sudamérica y el mundo, ¿por qué no? Porque con seguridad nos sintonizan a través de la TV, de la radio y del Internet. Tenemos amigos en medio nuestro que ya los conoces, pero una vez más te los voy a presentar que van a amenizar el programa de hoy. Dayana, bienvenida una vez más a Código Abierto. Yo soy Dayana, estudio aquí en Cochabamba, estoy en la promoción y eso sería. Muy bien, envía un saludo por favor a todos nuestros amigos de Argentina y de Chile. Un enorme saludo a todos los jóvenes de Argentina y Chile que están viendo este programa de Código Abierto. Muy bien, tenemos por el otro lado del set a Cayo, alguien que ya es de la casa. Cayo, una vez más, bienvenido. Un saludo para ti y envía saludos también a nuestros amigos de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Preséntate, por favor. Muchas gracias, Waldi, y bienvenidos, ¿no?, a todos los jóvenes que están mirando el programa desde Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y toda Sudamérica y el mundo. Muy bien, Cayo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Y al centro de nuestro set, alguien que es de la casa, Daniel, una vez más, bienvenido. Y saludos, por favor, a nuestros amigos de Perú, Ecuador, Brasil y el resto del mundo. Igual y buenas. Que tengamos todos un lindo saludo y saludos a los amigos peruanos, hermanos en Cristo, también los ecuatorianos, y donde llegue la señal, que Dios bendiga a lo querido oyente que está ahí a través de la radio y la tele, a través de este programa. Amigos, estamos ya casi finalizando nuestro estudio de este trimestre que titulaba Rebelión y Redención. El título de hoy, la lección número 12, la Iglesia Militante. No podemos empezar esto sin pedir la dirección de Dios. Vamos a invitar a Cayo, que nos dirige en oración. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este día que nos regalas. Aunque tengamos problemas, tú estás aquí siempre para ayudarnos. Por favor, bendícenos y ahora que vamos a estudiar tu palabra, por favor, instrúyenos. Es lo que te pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, estamos finalizando ya este trimestre y el título de la lección de esta semana, la Iglesia Militante. Para esto tenemos al otro lado del set a nuestro amigo, parte de nuestro programa, el pastor Adonirán Alomía, que está listo para introducirnos con el marco temático preparado para la lección del día de hoy. Pastor, adelante. ¿Qué tal, Waldi? Gracias por la oportunidad. Amigos, bienvenidos. Juan fue el último apóstol en morir. Además de escribir el Evangelio y sus epístolas, que llevan su nombre, también escribió el Apocalipsis, que contribuye mucho a nuestra comprensión del gran conflicto. No obstante, nos concentraremos solo en su descripción de las siete iglesias en los primeros capítulos del Apocalipsis. Estudiaremos desde la perspectiva de los destinatarios, a fin de obtener tanto de las palabras dirigidas a ellos como sea posible. Estas iglesias tienen una parte vital que desempeñar en el gran conflicto. Y la primera en mencionarse es la de Éfeso o Éfeso, que comienza con una descripción de su carácter. Jesús estaba plenamente consciente de sus fortalezas y sus debilidades. La felicita por sus actividades, su paciente perseverancia, su intolerancia frente a los falsos maestros que hay en su medio. Una clara advertencia de que no deben tolerarse falsas doctrinas en la iglesia. Luego, Juan se presenta a Jesús en la iglesia de Esmirna, como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Los miembros de la iglesia de Esmirna también son conocidos por su trabajo duro. No obstante, no tienen mucho que mostrarlo, tal vez como resultado de una sinagoga de Satanás en su medio. A la iglesia de Esmirna se le advierte que tiene por delante tiempos difíciles, incluyendo la cárcel y tal vez la muerte. En forma similar, los miembros de la siguiente iglesia, Pérgamo, parecen estar aferrados a su fe, aun cuando el trono de Satanás está entre ellos. De este modo, la realidad del gran conflicto está también allí, en Pérgamo. Algunos ya han sido matados por su fe. La introducción de Jesús a la iglesia de Tiatira revela tiempos llenos de prueba y perplejidades. Y en cuanto a la iglesia de Sardis, Jesús se presenta como el que tiene siete espíritus de Dios, las siete estrellas. Aquí vemos a un Salvador que está activamente involucrado, alistando los poderes del cielo para dar seguridad a su iglesia y a ti y a mí en este gran conflicto. A la iglesia de Filadelfia se le felicita por guardar las palabras de Cristo y por no negar su nombre, aun cuando sus fuerzas parecen ser débiles. De aquí podemos entender lo siguiente: que la sinagoga de Satanás había estado haciendo difícil la vida de los primeros cristianos, y la iglesia de Filadelfia parece que es la que finalmente se quita de encima este poder del mal. Para la última iglesia y su mensaje, es necesario clarificar quién es esta iglesia. Ella que está tan cerca de ser echada de la presencia de Dios por su tibieza y su alejamiento de Dios. Sin embargo, se le dan mayores promesas. Para los laodicenses, les parece que aunque la guerra ya está ganada, algunas personas, por desgracia, persisten todavía en aferrarse al mal y a los poderes del mal. En resumen, en la descripción de esta siete iglesias se pone en manifiesto el gran conflicto y seguirá siendo así hasta la segunda venida de Cristo. También se destaca que Jesús personaliza su enfoque para las necesidades personales de la iglesia y de cada uno de nosotros. Y aunque nosotros nos veamos en la última de estas iglesias y las circunstancias sean diferentes, hoy tenemos los mismos desafíos que ellos enfrentaron a través de los siglos. Una linda lección, ¿verdad? Adelante, Waldi, vamos a desarrollarlo. Gracias, querido pastor Alomía, por introducirnos en el marco temático de la lección. Ahora sí, amigos, te invito a que busques la palabra de Dios, la Biblia que tienes en tu casa, y la abras justamente en el libro de Apocalipsis, el último de la palabra de Dios. Vamos a estudiar esta semana y nos vamos a centrar básicamente en este libro. El título de la lección número 12, la iglesia militante, ¿no? Dayana, Cayo, Daniel, ¿cuántos años ya en la iglesia? ¿Hace cuánto se bautizaron? ¿Podemos contar nuestra experiencia? ¿Cómo fue ese cambio, Dayana? Y yo soy adventista de cuna, pero me bauticé el 2008, el 12 de abril, a la hora 10:45 de la mañana. 10:45 de la mañana. Sí. ¿Dónde fue? ¿Algún lugar especial? Fue en Santa Cruz, en la iglesia Macas. Muy bien, Santa Cruz, un lugar bonito de Bolivia, ¿no es sí. cierto? ¿Y qué fue, qué te llamó para que tú tomes esa decisión? Bueno, cuando era niña veía siempre a la gente que se bautizaba, ¿no? Y yo quería, me acuerdo que llegamos a casa al almuerzo del sábado, le decía a mi papá, papi, quiero bautizarme. Y es lo que me acuerdo, en realidad. Yo quería bautizarme. ¿Y fue una fecha especial, algo que marcó tu vida, con seguridad? Sí, mi hermano me anotó fecha, hora y todo. Muy bien. Y Cayo, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, en mi experiencia, me he bautizado a mis 10, sí, a mis 10 años, el 28 de noviembre del 2010. Muy bien. No me acuerdo la hora, pero igual fue una experiencia muy marcante porque yo iba de chiquito a la iglesia y, por ejemplo, a la Santa Cena, ¿no? Veía y mi papá decía, no puedes participar todavía, eres muy niño. Entonces, después que ya me bauticé, pude participar, aprendí cosas nuevas, significados nuevos, igual es una experiencia inolvidable. Qué bueno. Y Daniel, ¿cuál fue tu experiencia? Ahora pastor ya, ¿no? Claro, yo esperé, ¿sabes, Wally? Como medio año para bautizarme. Tuve que acabar el curso La Fe de Jesús, ¿no? Había un bautismo, pero yo quise bautizarme con un compañero incluso, pero no había terminado, así que esperé hasta cuándo, hasta el 5 de diciembre. Fin de año, estaba en la escuela, tenía 11 años. Fue hermoso, fuimos 14 jóvenes del colegio que nos bautizamos, recibimos unos regalos lindos de la maestra de la escuela sabática. Y mis mejores años, pienso yo, los más hermosos al lado de Cristo. Esa edad hermosa, que conoces a Cristo y te enamoras de Él. Muy bien. Y ya de esa etapa importante en tu vida, ¿qué cambió ahora? ¿Sigues con ese mismo fervor y todo lo demás o ocurrió algo? Más o menos. Y bueno, seguí pecando, ¿no? Pero siempre tratando de continuar con esa fe, ¿no? Muy bien. ¿Y Cayo, tu experiencia? Igual lo mismo, ¿no? Uno trata de mejorar siempre, ¿no? Porque ya eres bautizado, tienes que mejorar. Es algo que te lo estás tomando a pecho, ¿no? Hay que pensar en grande. Bien. ¿Y Daniel? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Es fácil seguir una vida cristiana? ¿Cuesta? Creo que de niño, yo por lo menos de niño, cuando me bauticé, vi que era fácil. No había mucha complicación. Ya fui creciendo, 14, 16 años, ¿no? Y comencé a sentir más responsabilidad y comparé luego, me acuerdo de esos años de muchachito, ¿no? Y decía, vaya, cuán fácil era antes seguir a Jesús. Cuando uno es niño parece que es más sencillo, pero vienen las pruebas, a veces los tropezones, las caídas. Pero debemos continuar y estamos acá todavía en la LID, ¿no? En la iglesia militante, queriendo ver a Cristo venir pronto por segunda vez. Muy bien. Y justamente el título de nuestra lección del día de hoy titula La Iglesia Militante. ¿Qué significa iglesia militante, Daniel? Bueno, creo que describe muy bien el Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, lo que es la iglesia militante. Sería el grupo de creyentes que estuvieron decididos a vivir por Cristo y dar su vida a lo largo de la historia. La iglesia militante sería, o los militantes de cierta institución serían aquellos que están identificados con la misión, la visión de esa institución y que quieren ser parte de ese cuerpo. En este caso, nosotros, la iglesia militante, somos los creyentes en Cristo, que aceptamos la Biblia como la regla de fe. Muy bien. ¿Y un militante es similar a ser un discípulo? Podría ser, pero quizás discípulo es algo más claro, ¿no? Alguien que está dispuesto a aprender. Y militante también, seguir, pero quizás hay un poco de diferencia aquí, pero parece, podríamos decir que es casi lo mismo, ¿no? Muy bien, es interesante, ¿no? Capaz, qué sé yo, miembro de un club, ¿no? Un club grande de algún país. Entonces yo soy hincha, soy militante, pero si ya me convierto en dirigente, alguien que está apoyando y todo lo demás, yo podría ser un discípulo porque no simplemente digo ser parte, sino vivo como tal, ¿no? Me pinto, me pongo la camiseta, qué sé yo. Amigos, nosotros somos militantes de la Iglesia de Cristo. Otra pregunta que tenemos y empezamos con esta. ¿Es fácil ser fiel a Dios? Uno puede decir, yo acepto a Dios, me he bautizado, pero ¿ahora es fácil la vida cristiana o es fácil alejarse de Dios? Dayana, ¿qué piensas? Bueno, nos cuesta mucho, ¿no? Vienen las pruebas, las dificultades y creo que no es fácil para nosotros, pero Elena G. White lo describe que es fácil perderse. Y no, que es difícil perderse, pero es fácil estar en el rebaño de Dios, ¿no? Muy bien. Cayo, ¿qué opinas? En mi punto de vista, creo que sí es bien complicado estar de parte de Dios, ¿no? Porque ahora Satanás, en nuestro entorno social, trata con las mayores fuerzas que tiene de hacernos pecar, ¿no? De alejarnos de Dios, y a veces tanto hemos pecado que tenemos miedo, ¿no? De volver a Dios, de qué nos van a decir, y es un tanto complicado. Muy bien, y Daniel, ¿tu experiencia es fácil? ¿Difícil? Si es fácil mantenerse fiel, no es fácil porque hay un enemigo. Correcto. Si no hubiera un enemigo que Satanás, sería quizás más fácil. Pero este enemigo se encarga de que tú te decepciones de la vida cristiana. No es fácil, pero tenemos el poder de Cristo para vencer. Muy bien. Aquí tenemos dos jóvenes que están a punto de terminar este nivel secundario de educación. Y ya pensando capaz en el nivel superior, ¿no? Más pruebas, más tareas, más luchas, más conflictos. Y también entra la parte espiritual, ¿no? Ahora, ¿sigo esta carrera? ¿Pero esta carrera me lleva todavía para el servicio de Dios o me aleja? ¿Han pensado en eso? ¿Qué piensan estudiar, Dayana? ¿Qué piensas estudiar? Yo pienso estudiar enfermería. Muy bien, ¿y por qué elegiste esto? Porque quiero ser enfermera en lugares donde no hay hospitales, por ejemplo, el campo, cosas así. Muy bien, interesante, una vocación de servicio, ¿no? ¿Y Cayo? Yo voy por la misma rama, quiero ser médico. Es algo que me atrae muchísimo. ¿Por qué? Mis padres, ¿no? Tengo padres médicos y es algo que voy viendo desde niño, ¿no? Y que me llegó a gustar. Muy bien, está en los genes entonces. Exacto. Buenísimo. Bien, vamos a empezar viendo entonces lo que nos describe el libro de Apocalipsis, ¿no? Justamente guiados en el estudio que tenemos esta semana, y nos habla de las iglesias que están ahí, ¿no? Y empezamos justamente con la iglesia de Éfeso. ¿Por qué, Daniel, el mensaje a estas iglesias, por ejemplo? Bien, el mensaje, Waldi, a estas iglesias es primeramente local, ¿no? Las iglesias estaban en Asia Menor, eran templos, era un grupo de creyentes que vivían en Asia Menor, y Juan escribe primeramente, o en primera instancia, a ese grupo de personas que tenían características distintas una de la otra. Y también de manera profética, o sí, representativa, ese mensaje a esas iglesias, se podríamos decir que Jesús utilizó ese mensaje para que también sea un doble mensaje a la iglesia cristiana a lo largo de los tiempos. Y de manera, pues, no casual, pero de manera muy bien estructurada, Dios describe la condición de la iglesia cristiana a lo largo de la historia a través de estas siete iglesias. Muy bien. De ser muy fiel, quizás, a otra condición no tan ideal. Muy bien. Dayana, por favor, vamos a abrir la Biblia. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, ¿no? O si lo tienes ahí, Cayo. Apocalipsis 2, verso 1. ¿Lo puedes leer, por favor? Aquí lo tengo. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y andas entre los siete candelabros de oro, y dice. Muy bien. Es interesante lo que habla aquí el Apocalipsis, ¿no? Candelabros, estrellas. Está hablando de una iglesia, Éfeso justamente, pero ¿a quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿Y qué podríamos hablar de esto, Cayo? Éfeso. De esta iglesia no de esta iglesia, sino de estas siete iglesias, me impresiona que cada iglesia tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, la primera de Éfeso habla sobre que fuisteis mi primer amor, ¿no? Dice que, como muchos ahora en el adventismo, conocemos, nos emociona, pero por falta de, tal vez, de enseñanza, lo dejamos, ¿no? Es una característica fuerte de esta iglesia. Muy bien. ¿Alguna otra característica, Dayana? Dice que la iglesia de Éfeso se olvidó de su primer amor, ¿no? Que sería Dios. Interesante. Dani. Yo digo, pues, que la novedad siempre llama la atención, Waldi, ¿no? Y cuando Cristo murió el año 31, la iglesia cobró ánimo, ¿no? Yo creo los discípulos recibieron el Espíritu Santo y mucha gente comenzó a entrar a la iglesia. El fervor era único. Ya para el año 100, que sería el término de esa primera iglesia, ese ánimo, esa primera generación que vio a Cristo cara a cara, que lo conoció, había muerto. Luego venían los hijos. Así que quizás el impacto de ver a Cristo morir, de conocerlo, de escucharle, había pasado. Así que por eso quizás Apocalipsis 2.4 dice, perdiste tu primer amor. No había ese fervor. Y quizás nos pasa eso a nosotros, ¿no? A los jóvenes, nos gustan cosas, luego ya pues las usamos tanto, hacemos tanto de eso que ya no nos interesa. Y con la Biblia puede ser lo mismo, con la fe también podría ser lo mismo. Correcto. Y Cayo, a ver, cuéntame alguna experiencia, Dayana, ¿no? Donde invitaron a un amigo a algún campamento, algo de la iglesia, una actividad, ¿no? Donde fueron los jóvenes y se emocionaron, ¿no? Todo lindo, qué oración y todo. Y estamos ahí llevando una vida consagrada. Pero termina el campamento, termina la actividad, cada uno vuelve a sus tareas y como que nuevamente baja la espiritualidad que teníamos en ese momento. ¿Te ha ocurrido? ¿Has visto a alguien que ha pasado por esta situación? El campal joven que hubo el año pasado, ¿no? Por ejemplo, o sea, estuvo súper emocionante, temas entretenidos, ¿no? Pero pasa eso y ya no hay nada, ¿no? Uno se aburre todo el rato. Interesante. Dayana, ¿qué podríamos hacer para revertir esta situación, entonces? Y volverle a invitar a otra actividad, ¿no? No dejar de invitar a la persona a que participe de la iglesia. O participar nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, deberíamos estar en total contacto con Dios. ¿Cómo podemos, entonces, definir esto de dejar el primer amor? ¿Cómo dirías en tu experiencia, Cayo? Que se aburrieron. Tenían la euforia del principio, del tener a Jesús ahí, y pasó ese momento y ya, pucha, ¿qué hacemos, no? Amigos, estamos hablando de un mensaje a las 7 iglesias. Enseguida retornamos con las otras 6 que todavía tenemos que hablar. Amigos, hemos llegado al sector de las preguntas. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría acompañarte nuevamente. Tú estás viendo Código Abierto. Quiero recordarte que tú puedes comunicarte con nosotros para dejar tus comentarios o entonces tus dudas y preguntas de las diferentes lecciones que estudiamos en Código Abierto. Es solamente ingresar a la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Ya nos van llegando preguntas, así que vamos a la primera. Estamos estudiando la lección número 12, la iglesia militante. ¿Qué cosas hacen enfriar el amor que tengo hacia Dios? ¿Cómo será que nosotros enfriamos el amor que sentimos hacia Dios? Muy importante esta pregunta y vamos a conocer la respuesta nada más en algunos minutos. ¿A qué se refiere Juan cuando dice, has dejado tu primer amor? ¿Será que está hablando literalmente? ¿Será que se refiere a una persona? Vamos a conocer también esta respuesta más adelante junto al equipo de hoy y Waldi. Tenemos más preguntas. ¿Las doctrinas de la iglesia son importantes? ¿Por qué? Importante también e interesante esta pregunta que habla sobre las doctrinas de la iglesia. Enseguida vamos a conocer cada una de estas respuestas. Recuerda que tú puedes ingresar también a la página web de Código Abierto. Es solamente ingresar a www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda dejarnos tus comentarios. Tenemos más preguntas. ¿Por qué es importante el arrepentimiento para mi salvación? ¿Será que es importante el arrepentimiento para que yo pueda ser salva? Vamos a conocer también esta respuesta. ¿Qué debo hacer para no tener un enfriamiento de mi vida espiritual? ¿Será que nosotros debemos hacer algo? ¿Qué debemos hacer para no enfriarnos espiritualmente? Vamos a conocer todas estas respuestas nada más en algunos minutos. Así que no te separes de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y este fue el sector de las preguntas. Gracias, amigo, por ser parte de Código Abierto y por enviar tus preguntas, que con gusto las atenderemos. Estamos en la lección número 12. Y estamos estudiando la iglesia militante. Antes de ir a la pausa habíamos hablado un poco acerca de la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero ahora vienen otras dos iglesias, Esmirna y Pérgamo. ¿Cuáles eran las características, Cayo, que tenían estas iglesias? Que Dios conocía su pobreza y su tribulación, ¿no? Pero dice que aún así eres rico porque todavía guardaba la fe que tenía la anterior iglesia, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar, Dayana, acerca de estas dos iglesias? Bueno, Esmirna, Jesús se caracteriza, ¿no?, como el primero y el último. Esmirna fue una iglesia donde hubo muchas persecuciones. La gente de ese tiempo sufrió mucho, ¿no? Y Pérgamo, sus características fueron que entraron doctrinas, ¿no?, de Balaam y las doctrinas de los Nicolaitas, que se metieron a la iglesia doctrinas falsas. Muy bien, interesante. Y justamente eso, ¿no?, encontramos en Apocalipsis 2, 14 y 15, ¿no?, donde nos dice que a pesar de lo que ellos creían en Dios, había doctrinas, ¿no?, que entraban a la iglesia. Daniel, ¿qué otras características más tenemos? Mira, con estas iglesias? En cuanto a Esmirna, Jesús se presenta como hijo de Diana, como el primero y el último, y también como el que estuvo muerto y vivo. Yo creo que Jesús quiere recordarle a esta iglesia, esta etapa, en años 100, al 310, 315, por ahí, recordarle de que Jesús sufrió también. Murió, padeció, pero está vivo. Y así como esta iglesia de Esmirna sufrió mucha persecución, está viva y es rica porque tiene a Cristo. Lo que hace a una persona rica es la fe en Cristo Jesús, aunque tenga persecución. Eso es lo que resalto. Y también de Pérgamo, que menciona en el versículo 12, ¿no? Escribo a Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. En la Biblia, la espada aguda es pues la palabra de Dios. ¿Y por qué menciona esto? Justamente por la doctrina de Balaam, de Nicolás, los nicolaitas que creían ser quienes, los que tenían, la verdad, los vencedores en la doctrina, energías. Entonces, ¿por qué comienza esta salutación, ese saludo a esta iglesia con la espada de dos filos? ¿Por qué? Porque Dios quiere recordar a esta iglesia de que quien vence en la iglesia es quien usa la palabra de Dios frente a cualquier otra falsa enseñanza. Interesante el punto que toca Daniel. Amigos, ustedes como jóvenes, ¿no? Y con seguridad hay muchos jóvenes que están al otro lado de la pantalla, del internet, que son engañados tal vez con falsas doctrinas, ¿no? Entonces escuchan y simplemente hacen caso a lo que les dicen, pero no comprueban si está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, como jóvenes ustedes, ¿cuán importante es estudiar la palabra de Dios y cimentar nuestro conocimiento en aquello? ¿Qué dices? En mi punto de vista, yo creo que es mega importante porque si nosotros no estudiamos la Biblia, no sabemos qué es lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros, nosotros vamos a empezar a darnos nuestros gustos y traerlos a la iglesia, ¿no? Digamos, a mí me gusta este estilo de música, ya lo cantaré con este tipo de letra en el culto, por ejemplo, y eso está un poco mal, ¿no? Habría que estudiar un poquito ahí. Interesante, ¿no, Dayana? ¿Qué otras cosas podríamos ver así? Que estamos confundidos, tal vez, si no tenemos una buena base bíblica. Bueno, sí, tener una base bíblica es importante, ¿no? Para no confundirnos entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Que si no sabes, digamos, qué está bien y qué está mal, entonces caes mal, pues. Claro, no sabes qué realmente hacer y qué no, sí. ¿No? Es interesante. Daniel, ¿algo más con respecto a estas iglesias para pasar luego a las siguientes? Ya, con Pérgamo sí podríamos decir, Waldi, de que hay que saber usar la palabra de Dios. Porque con la misma Biblia, ¿no? Satanás nos puede engañar. Con la misma palabra de Dios, Satanás engañó a la primera mujer, a Eva. La engañó. Y nosotros en este tiempo no debemos ser engañados. Hoy en día, como nunca antes, Waldi, hay Biblias de todo. Yo tengo una Biblia acá muy grande, muy pesada, ¿no? Allí hay una Biblia muy bonita para mujer, para dama, creo que es una color celeste, con figuras. Está la Biblia, debemos estudiarla para dar la verdad y para no ser engañados. Aquí está la verdad y aquí está la salvación, en la palabra de Dios. Muy bien. Queridos amigos, ese es un mensaje importantísimo para todos ustedes, ¿no? Muchas veces yo escuchaba lo siguiente, ¿no? No crean lo que yo estoy diciendo, sino constaten, ¿no? Y crean, ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro deber como cristianos, ¿no? No hablar lo que nosotros pensamos, sino hablar lo que la palabra de Dios dice. Y es un tema de salvación, definitivamente. Las siguientes iglesias que menciona el Apocalipsis, ¿no? Que se encuentran en Apocalipsis 2, 18 hasta el 3, está Tiatira y Sardis. ¿Cuáles serán las características de estas iglesias, Dayana? Bueno, de Tiatira dice que la iglesia estaba mejorando, pero estaba bajo la reina Jezabel. Estaba cayendo bajo las influencias de Jezabel, ¿no? De fornicación y todas esas cosas. Y Sardis dice que estaba viva, pero estaba espiritualmente muerta. Muy bien. Y para ti, Cayo, ¿qué más tenemos? Me impresiona eso, ¿no? Que dice que Jezabel era una profetisa, sin embargo, sus acciones enseñaban otra cosa, ¿no? Esa personalidad de doble cara. Bien, Dani. Sí, aquí los pasajes mencionan, ¿no? La fornicación. ¿En qué contexto? En el contexto espiritual. En el contexto de que Jezabel llevó a Israel a la idolatría, a engañar a Dios, ¿no? Con otros dioses. En ese sentido fornicaron y acá también en esta iglesia. Entonces la iglesia permitió que se enseñe, ¿no es cierto?, o que se contemple la veneración a otros dioses, quizás a ídolos. Y en ese sentido la iglesia estaba fornicando, estaba practicando el pecado de Jezabel, metiendo a otros dioses y metiendo en la cabeza a la gente de que no importaba, ¿no?, adorar a Dios o aquella estatua o aquella situación o aquel padre de la iglesia, que todos los caminos llevaban a Dios. Entonces, en ese sentido, pues fueron contaminados los cristianos en esta época de la iglesia. Interesante, ¿no? Y en la actualidad podríamos decir que hay muchos ídolos por ahí. Y es fácil a veces para los jóvenes, sobre todo, no tener ídolos. Qué sé yo, tu celular, el WhatsApp, el internet, pueden ser parte, ¿no? Y convertirse en un ídolo. ¿Qué piensas con esto, Cayo? Que hay que dar prioridad, ¿no? Que hay cosas que Satanás Bueno, no Satanás. Las personas crean con un cierto uso, pero si tú ya sobrepasas ese uso, ya vas dando prioridad a otras cosas, ¿no? Y es interesante que aquí en la iglesia de Sardis dice que Jesús estaba más involucrado con esa iglesia. Y es un punto bien importante. Muy bien. Dayana, ¿qué te llama la atención de esto de que Jesús estaba ahí involucrado, ¿no? O sea, Dios se interesa por nuestros problemas. Sí, me llama la atención de que Jesús hace una reprensión, ¿no?, a todas estas iglesias, pero a la vez les da una promesa, ¿no? A las personas que hacen lo que Él dice, que cumplen todo lo que Él dice. Entonces, Él siempre está ahí. Te dice lo que estás haciendo mal, pero Él te va a ayudar a poder superar. Muy bien. Resalto el verso 23, ¿no?, que dice de que Jesús está hablando. Dice: sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Interesante. De todos seremos juzgados. Y el verso 25 dice: lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Hay que mantener la fe. Verdad. Y aquí quiero que me ayuden con dos versículos. Cayo, Apocalipsis 3:1 y Dayana, Apocalipsis 3:4. ¿Está bien? Y vamos a ver lo que dice con respecto a esta iglesia de Sardis. Adelante, Cayo. Aquí dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muy bien, es una iglesia que estaba muerta. ¿Y qué dice en el 4? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Interesante, ¿no? A veces nosotros, no sé si han escuchado este dicho que dicen, ¿no? Si uno es igual, todo el mundo es igual, ¿no? O sea, como que metemos a todos dentro de la misma bolsa, ¿no? Y esto me llama la atención, porque era una iglesia muerta, dice, pero no todos. Algunos sí mantenían su firmeza, mantenían el amor a Cristo, y esa era la característica de esta iglesia, ¿no? Y ahí se puede hacer mención, ¿no?, a ese dicho que dice: aunque sea uno en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no? Entonces hace mención que Dios está siempre involucrado con los que mencionan su nombre, los que lo alaban, lo adoran. Qué bueno, a veces podemos pensar que esta iglesia está mal y todo lo demás, Dios no está aquí, ¿no? Aquí nos dice que Dios está interesado, está ahí presente y está por uno, por más puede volver otra vez, ¿no? Sí, igual, y creo que la persecución a esas iglesias en la historia de la humanidad y en la historia cristiana fue tremenda, ¿no? Quedaron por eso pocos, tanto en Tiatira como en Sardis, son pocos los creyentes. Pero esto quiere decir de que hubieron fieles, y siempre hubieron fieles del pueblo de Dios. Aunque los momentos fueron duros, difíciles, hubo mucha tentación y demás, hubieron. Entonces la iglesia de Dios siempre estuvo existente, nunca terminó de desaparecer completamente. Dios tiene una iglesia a lo largo de la historia. Muy bien. Y ahora pasamos a Apocalipsis 3:7. Dayana, por favor. 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Interesante, ¿no? Aquí estamos hablando de una nueva iglesia, Filadelfia, ¿no? ¿Y cuáles eran las características que tenía esta iglesia, Daniel? ¿Qué tal si leo la Biblia? Dice Apocalipsis 3:8, Waldi: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esta etapa también representa quizás el año 1798, 1844, una etapa de un reavivamiento en Norteamérica, un reavivamiento cristiano, el segundo gran reavivamiento en el hemisferio norte, que produjo el deseo de estudiar nuevamente la Biblia. También en Europa hubo un reavivamiento espiritual. Por eso dice el versículo, ¿no es cierto?: has guardado mi palabra. Había gente fiel a la palabra de Dios, estaba estudiando, estudiaron mucho las profecías de Daniel particularmente. Entonces, es una iglesia fiel, es una iglesia que está guardando la palabra de Dios. Muy bien. Cayo, ¿podrías leer el verso 10 del capítulo 3, por favor? Claro. Por tanto, has guardado mi palabra de preservar con paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar los que habitan en la tierra. Interesante este versículo, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque dice: si tú eres fiel conmigo, en otras palabras, yo también voy a ser fiel contigo. O sea, te voy a preservar. Puede haber catástrofes, desastres a tu alrededor, pero Dios va a estar guiando tus pasos. Claro. Y es la primera iglesia, Waldi, a la que Dios no le tiene guardado ninguna reprensión. Y además, el versículo 9, que estaba ahí también, menciona de que por fin dice Cristo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Hemos leído, ¿no? Ahí creo, con Tiatira, con Sardis, con otras iglesias que está la sinagoga de Satanás, la herejía, el pecado, pero en esta no. Finalmente, ¿no?, en esta iglesia, la iglesia vence la influencia de Satanás, el error es quitado y la iglesia comienza a perfilarse como una iglesia triunfante, además de militante. Correcto. Y Cayo, qué lindo saber que Dios se interesa, ¿no? Y que si tú eres fiel con Él, Él va a ser fiel contigo. Eso es una promesa que no debemos dejar escapar, ¿no? ¿Qué les dirías a los jóvenes que están dudando por ahí en que voy a la iglesia, si soy fiel, será que Dios está conmigo? ¿Qué les dirías? Yo creo que igual, a veces, hasta mismo yo mismo puedo estar en dudas, ¿no? Voy todos los sábados a la iglesia, pero estoy ahí y estoy pensando en otras cosas, ¿no? Creo que si nos concientizamos y vemos esa realidad de otra perspectiva, podemos ayudar al prójimo y llegar los dos al cielo, ¿no? Digamos, no dudar. Muy bien. Y Dayana, ¿qué les dirías a esos jovencitos que están ahí, ¿no? Capaz saliendo del colegio también. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué me esperará de la vida? ¿No? ¿Será que si voy a la iglesia, descuido mi carrera? No sé, tantas cosas que uno puede pensar, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría a los jóvenes, ¿no?, que el Señor siempre tiene promesas para cada uno de nosotros, ¿no? Como encontramos en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muy bien. Queridos amigos, estamos hablando de un tema muy especial, ¿no? Un mensaje para las siete iglesias que también nos representa, ¿no?, a toda la historia de la humanidad. Y llegamos a la última iglesia, la Odisea, ¿no? ¿Cuáles son estas características de esta última iglesia, Cayo? ¿Nos podrías mencionar algo? Su frialdad, ¿no? Que no está ni tan metida ni tan afuera. Es una iglesia tibia y que dice que Dios los va a vomitar de su boca. Es algo bien interesante. Muy bien, Dayana. Me llama la atención que el juicio de Dios se centra en dos fases, ¿no? Que primero Dios reprende a la iglesia de la Odisea, ¿no? Lo reprende y luego Dios lo vomita por ser tibia, que no están o muy con Dios o están así, a medias. A medias, ¿no? Daniel, ¿qué más podemos hablar de esta iglesia tan particular? Muy bien, Waldi, yo mencionaba de que Filadelfia fue una iglesia bastante fiel, aunque con poca fuerza, pero valiente. Dios no espera que tengamos una fe completa, quizás tenemos que avanzar. Pero la Odisea, la séptima iglesia del Apocalipsis, es lo contrario a Filadelfia. Y Dios la reprende, creo que es una de las mayores reprensiones que la Odisea recibe, ¿no? Se cree rica, se cree con mucho conocimiento, y hay mucho conocimiento de la Biblia, quizás se estudió mucho las profecías en ese tiempo, pero se volvió autosuficiente, complaciente, y esa es la reprensión que recibe de parte del Señor. Muy bien, ¿y a quién representa esta iglesia de la Odisea actualmente? A la iglesia de Dios en estos tiempos, según la profecía bíblica. Sí, estamos viviendo en los tiempos de la iglesia la Odisea. Amigos, con esa inquietud, regresamos enseguida con más. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos: como seres humanos estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com. O entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. También te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular. Así podrás estar conectado donde te encuentres. Ahora continuamos con Waldi y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y esperamos que tomes muy en cuenta estas ofertas que hemos preparado para ti. Estamos hablando de la Iglesia de la Odisea y decíamos que está representada ahora por nosotros y con unas características muy especiales, tibia. ¿Será que eso nos caracteriza? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Dayana, ¿qué puedes decir? Hay una característica que menciona aquí cuando la describe en Apocalipsis 3:17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Es una característica que sí va en nuestros tiempos, ¿no? Porque la gente tiene mucho interés en cosas materiales y se desvía, ¿no? De Dios, está ahí en el mundo, en Dios, en el mundo. Entonces, esa parte para mí lo describe más, ¿no? Muy bien. Ahora, este versículo también podría interpretarse de manera espiritual, ¿no? No precisamente pensando a la gente que no está en la iglesia. Esta es una reprensión a la iglesia. Correcto. Entonces, ¿qué podríamos también tratar de... ¿qué lección sacar? De que la iglesia, los miembros de esta iglesia en estos tiempos, creen que ya son ricos. ¿Por qué? Porque conocen mucho de Dios, tienen la Biblia en su tablet, en su teléfono, en todas partes. Tienen videos, tienen audios, quizás se conocen de memoria todos los libros de la Biblia, los mandamientos, y creen que porque tienen información es suficiente, son ricos. Ya no necesitan de Dios, no necesitan de Cristo, que es la persona que nos permite ser salvos y vencedores en este mundo. Quizás también en ese sentido, dice el pasaje, eres rico, crees que tienes todo, pero no tienes lo importante, lo esencial. Muy bien, y Cayo, ¿alguna otra característica, algo que te llame la atención de esta algo parte? Que me llamó la atención, para ir terminando, es el versículo 3:20, ¿no? Que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Eso hace clara mención, ¿no? De que estamos al último, ¿no? Y que a pesar de todas las reprensiones que haya hecho a lo largo de las siete iglesias, dice que si tú lo escuchas, él va a entrar y te va a sanar y etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que necesitamos para ir al cielo. Muy bien. Ya terminando, Dayana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos estudiado, de estas iglesias? ¿Cómo aplicarías para tu vida también? Lo que más me llama la atención es que Dios reprende, ¿no? Dios nos muestra lo que estamos mal, pero a la vez nos da promesas, que si lo seguimos a Él, vamos a triunfar, ¿no? Muy bien. ¿Algún mensaje más, Cayo, para todos esos jóvenes que están ahí, tal vez metidos en la tableta, en su celular, ahí, y no quieren saber nada de Dios? ¿Qué les dirías? Que uno cuando empieza una carrera, empieza con ganas, con euforía, y mientras va avanzando la carrera se va cansando y hay el desgaste físico, ¿no? Y al final cuando ve la meta, y otra vez vuelve y se pone feliz porque ya está llegando. Ya estamos en el último, hilo que nos puede dar este mundo, así que prepárate, Jesús viene pronto. Muy bien. Amigos, durante todo este estudio que hemos hecho de las siete iglesias, es interesante ver el enfriamiento muchas veces que ha tenido el pueblo de Dios, ¿no? Y su alejamiento. ¿Cómo sucedió esto, no? A veces entramos en tal vida metódica que parece que es costumbre ir a la iglesia, costumbre leer la palabra de Dios, ahí llegamos a tal tibieza, pero Dios dice, ¿no? En el versículo 20, que está llamando a la puerta de nuestro corazón. Él quiere un reavivamiento de nuestra parte. Y amigo, tú que estás al otro lado, te invitamos a que te aferres de la mano de Dios y que nuevamente retomes energía para seguir adelante en esta vida tomado de la mano de Dios. Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de muchas iglesias, tal vez complicadas, pero ahora dejamos el tiempo. Daniel, el tiempo es tuyo. Un resumen general de todo lo que hemos hablado y un llamado especial para los jóvenes que están al otro lado de las pantallas. Claro, lo que podemos decir, apreciados jóvenes, es lo siguiente, de que a través de esta, de estos capítulos del Apocalipsis y las siete iglesias, está claramente escrito el interés de Jesús por su iglesia. Jesús ama a su iglesia, Jesús ha cuidado siempre a los integrantes de su iglesia, a esos miembros fieles y a los que han tenido poca fe, a los que han caído, igual los ha amado. Y en este tiempo también a su iglesia, aunque quizás tibia, Jesús sigue teniendo ese interés. Y el secreto para ser feliz y para que la iglesia sea una iglesia no solo militante, sino triunfante, es tener a Cristo en el corazón. Cada individuo, tú como joven, tú como persona mayor, tú como niño, necesitas tener a Cristo en el corazón, dejar esa tibieza y seguir el consejo de Apocalipsis 3:19, ¿no? El 20 también ya hemos leído, pero el 19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde estés en este momento, no importa cómo consideres a Dios, la Biblia, la iglesia, Dios te invita a que reconozcas que estás quizás alejado del Señor. Ve a Él, Él está tocando la puerta de tu corazón. Acepta a Jesús como tu salvador personal y serás parte de esta iglesia militante y muy pronto triunfante cuando Cristo venga por segunda vez. Que Dios te bendiga. Gracias, Daniel. Amigos, está la invitación dada. ¿Quieres ser parte de este pueblo especial? Bueno, es el momento de entregar tu vida a Dios ahora, donde tú estés. Pero ahora también tenemos algo especial en nuestro programa. Vamos a tener una parte musical y es un momento muy especial para que tú abras tu corazón, tu mente y permitas que el Espíritu Santo influya en tu vida. Acompáñanos a este momento que hemos preparado para ti. Que resplandezca tu luz en mi vivir. Oye hoy mi voz pidiendo perdón. Tú me amas, me conoces, cambia mi corazón. Muéstrame el camino a seguir para que yo vea tu poder. Quiero en tus brazos siempre estar, quiero tu rostro contemplar. Eres mi eterno creador, cámbiame maestro salvador. Cámbiame, Señor, según tu voluntad, haz que resplandezca tu luz en mi vivir. Oye hoy mi voz pidiendo perdón. Tú me amas, me conoces, cambia mi corazón. Tómame, Señor, en tus manos, sana las heridas de mi ser. Muéstrame el camino a seguir para que yo vea tu poder. Quiero en tus brazos siempre estar, quiero tu rostro contemplar. Eres mi eterno creador, cámbiame maestro salvador. Toma, Señor, mi vida es para ti. Mora Muchas gracias, Sara, por esa parte tan especial que hemos tenido en el programa. Y con seguridad ha sido especial también para ti, amigo, donde tú quiera que estés. Bueno, hemos llegado de esta manera al final de este programa y vamos a dar gracias a Dios porque hemos sentido su presencia. Pastor Daniel, mi hermano, dirígenos en oración, por favor. Oremos. Te damos muchísimas gracias, Dios, por esta conversación basada en tu palabra. Señor, que tu mensaje, el mensaje de las siete iglesias en el Apocalipsis, nos hayan ayudado a tener más fe, más confianza en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo, y que podamos, Señor, no solo sentirnos parte de la iglesia, sino también que podamos ejercer un liderazgo activo en tu pueblo, porque tú estás al tanto y pronto vendrás por el mismo, por tu pueblo vendrás. Gracias, Señor, por tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos estudiado la iglesia militante, el tema número 12. Nuestro próximo estudio, el último de este trimestre, la redención. No puedes perdértelo. Gracias, Dayana, por ser parte de Código Abierto. Gracias también, Waldy, por invitarme a Código Abierto y saludos a todos los que están mirando el programa. Muy bien. Cayo, de la misma manera, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por dejarme participar una vez más y ya sabes, no dudes. Muy bien. Daniel, tus palabras finales. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ti, Waldy, y también a Dios que nos deja la palabra, su palabra, para aprender más en este lindo programa Código Abierto. Amigos, de esta manera terminamos el programa del día de hoy. No te olvides, la palabra de Dios que sea la guía en tu vida. De esta manera terminamos el programa por el día de hoy de Código Abierto.